Escuchas el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy aprenderemos qué es el estilo y el registro de las palabras en el idioma español. Además, cerraremos el programa con un nuevo repaso a los hechos relacionados con la Constitución que se aprobó en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812. Entre otros asuntos que están unidos a canciones cantadas en español. Todo esto durante la próxima hora. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el estilo y el registro de las palabras y las expresiones. Las palabras y expresiones tienen diferentes grados de formalidad. El lenguaje puede ser formal y este solo se usa en discursos o escritos formales. Por ejemplo, aparte de su sentido normal, también se usa el verbo separar en el sentido de destituir. Por ejemplo, fue separado de sus cargos o funciones. El lenguaje puede ser familiar, que es el lenguaje coloquial cotidiano, que no resulta ofensivo ni ridículo, pero que rara vez se usa por escrito. Por ejemplo, la palabra guiri en España se refiere a los turistas. El lenguaje infantil es el lenguaje utilizado por los niños o bebés. Por ejemplo, las expresiones hacer pipí y hacer popó se utilizan entre los niños. Para desanimar que un niño toque una cosa y la ponga en su boca, un padre podría decirle, no toques eso, caca. El argot es el lenguaje particularmente coloquial y expresivo, a menudo usado solamente por ciertos grupos sociales. Por ejemplo, la palabra manteca, aparte de su sentido normal, es un argot que significa dinero en España. El lenguaje vulgar es el lenguaje soez o grosero. Las palabras vulgares suelen ser relacionadas con los genitales, por ejemplo, el coño o la polla o los actos sexuales. Un buen ejemplo del lenguaje vulgar son las palabrotas, que son dichos ofensivos, indecentes o groseros. Las palabras y expresiones también se clasifican según su registro emotivo. Según el DRAE, un eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Por ejemplo, la expresión órganos genitales externos es un término eufemístico. El lenguaje humorístico se usa en los chistes. Por ejemplo, la expresión irse al otro barrio es una expresión humorística que significa morir. La palabra comecocos, que significa engaño, se usa en el lenguaje familiar. Por ejemplo, cree que la religión es comecocos. Una palabra o expresión pueden tener un uso irónico, o sea, son utilizadas con un sentido opuesto al significado usual del término. Por ejemplo, cuidado, no te vayas a herniar. Una palabra también puede ser utilizada con un sentido peyorativo, en el que la palabra o la frase tiene un tono despectivo o de desaprobación. Por ejemplo, la palabra marruja es peyorativa y se refiere a la ama de casa de bajo nivel cultural. Mañana vamos a seguir hablando sobre el estilo y registro de las palabras y expresiones. ¡Chao! Me condenado y en ellos yo me encierro. tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina. Esta semana vamos a cocinar los platos vicolanos en los que se suele incorporar la leche de coco en sus recetas. La provincia de Bicol es más conocida por sus platos picantes y recetas elaboradas con la leche de coco maduro. De hecho, se han popularizado los platos de Lain, Quinonot y Bicol Express en la misma región. Ang Lain, Bicol Express at Quinonot ay mga lutuing bicolano na may halong gata ng niyog. Hoy vamos a hablar sobre cómo se produce la leche de coco maduro. Después de abrir la cáscara de coco maduro con un hacha de cocina, sacamos la pulpa a través de una máquina en la que se ralla la pulpa. Se suele encontrar este tipo de máquina en los mercados en Filipinas, especialmente en Bicol, que es una región meridional de Luzon. Nos cobran solo 5 o 10 pesos por el servicio de la máquina. Además, si no podemos encontrar este tipo de máquina, recurrimos a un método tradicional para sacar y rallar la pulpa de coco que es amada. En este método, se utiliza un utensilio que se llama kudkuran, que se parece a un perro enano con el metal de forma de cuchara con muchas puntitas como un serrucho. Para sacar y rallar la pulpa de coco al mismo tiempo, uno tiene que montar a este utensilio como en un caballo. Después, se raya la pulpa de coco con el metal que está sujetado enfrente del utensilio. Ahora, tenemos la pulpa de coco rallado. En este momento, nos lavamos las manos porque extraeremos la leche de coco a mano. Ponemos la pulpa de coco rallada en un cuenco grande. Intentamos exprimirla a mano para extraer la leche. Si empleamos mucha fuerza, podemos extraer media taza de leche como máximo. Si no podemos sacar ninguna leche, añadimos media taza de agua tibia. Intentamos extraer de nuevo. Pasamos por un colador el último montón de la pulpa de coco para separarla de la leche. Después ponemos la pulpa de coco en el cuenco y añadimos dos tazas de agua tibia. Intentamos extraer de nuevo. Para producir una taza de leche de coco, agregamos una taza de agua. En la primera extracción, la leche que sacamos se llama crema de coco, mientras que en la segunda extracción sería la leche de coco. La primera es la leche pura o leche con un poquito de agua, mientras que la segunda es una mezcla de leche y agua. Se suele utilizar la crema de coco para aliñar los platos de verduras elaboradas con la leche de coco. No puedo olvidar el día cuando mi abuela me sugirió aliñar el arroz blanco con crema de coco y sal. Al principio me pareció extraño que ella lo hiciera, pero al probarlo me encantó el sabor de arroz salado y cremoso. Sería mejor servirlo junto con verduras y carne. Sale el avión, qué pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo, casi ni diga adiós. Pa' ti mi año de besos y engaño, de culpa y daño. Ay, pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa. Solo para ti. Anda por ser cobarde. consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el último día del enero 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros filipinos tratamos el amor. Esta noche tenemos una carta enviada por la señora Rosie de la ciudad de Makati. Querida doctora Love, buenas noches. Soy una señora que vive en una de las mejores zonas de Makati. Mi casa es fenomenal. Parece un castillo, con techos altos, habitaciones grandes e interiores elaborados. En relación a cualquier otra mujer, yo he tenido mucha suerte, habiendo conseguido todo lo que quería. Todo menos el amor. Estoy casada con un hombre con mucho poder. Tenemos muchas propiedades y negocios. Mi marido viaja mucho por todo el mundo para reuniones y citas de mucha importancia. Está en casa casi nada y cuando está, siempre está con sus amigos y jugando el golf. Doctora Love, a veces fingo que mi marido ha muerto y soy viuda porque casi lo es. Tenemos hijos, pero están por todos lados en el mundo. Uno está casado y tiene su propia familia y viven en los Estados Unidos. El otro está en Londres, estudiando un máster. Y el tercero trabaja en Singapur, también con su propia vida. Sí, me siento sola, doctora Love, pero ha sido así desde hace muchos años. Que soy la mujer más afortunada en todo el mundo, que soy la más rica, la más exitosa, y todo es una basura. Estoy viviendo una vida falsa. La verdad es que estoy muy triste y necesito amor. Es por la falta de todas estas necesidades básicas por lo que nadie podrá juzgarme, por lo que voy a decirte, doctora Love. Tengo una relación con nuestro chofer. Sí, es increíble y escandaloso. Pero al menos este hombre me provee las necesidades de un humano necesita, el amor. Nuestro chofer se llama Bert. No es un chofer que sea maleducado o tonto. La verdad es que es muy inteligente. Tiene sentido cuando habla y es muy divertido. Y sobre todo, es un buen compañero y sabe cómo quererme. Doctora Love, sé que mi marido va a matarle o matarnos cuando sepa de nuestra relación. A veces, me gustaría dejarlo todo y salir con Bert. A veces, aflora mi parte lógica y decido romper con él, pero cada vez lo pienso, no puedo hacerlo. Estoy enamorada, doctora Love. ¡Qué vida tan complicada! Dígame, por favor, ¿qué tengo que hacer? Querida Rosie. Ah, pobre señora. Es lo que puedo decir. Ya veo en tu carta la soledad y la tristeza que tienes y que tienen muchas otras mujeres como usted. Mujeres de privilegio. Aparentemente, tienen todo en el mundo. Dinero y poder. Todo menos lo más importante. Algo que toda la riqueza en el mundo no puede comprar, el amor. No entiendo los maridos que se enfadan cuando sus mujeres entren en relaciones extramarital cuando ellos no han hecho el papel de ser un buen marido, que se desviven por sus mujeres, que hablan con ellas, que comprenden lo que está en sus corazones y que las quieren. Por eso entiendo perfectamente porque has optado por el chofer de tu familia. Vale, es un chofer, pero te da todo lo que falta en tu marido. Por eso, lo que ha pasado no es tan increíble. Señora Rossi, al mismo tiempo, ten cuidado. Bert puede estar aprovechándose de ti también. Ahora es el momento para tomar decisiones. ¿Aún quieres a tu marido? Si la respuesta es sí, la mejor opción es habla con él y dile todo lo que está en tu corazón. Dile cómo te sientes, que no estás feliz, que necesitas más que dinero, más que una casa grande. Sin embargo, si ya no quieres a tu marido, igual habla con él. No tires la toalla muy rápidamente. Pero si todo falla, piensa en tu futuro. Si le dejas, vas a perder parte de tu dinero y el dinero del seguro de vida. Piensa en estas cosas antes de hacer algo que cambie tu vida para siempre. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es lunes. Bueno, voy a comenzar con una pequeña anécdota. El robo, sea en mar o tierra, sigue al comercio. De Philip Ghost. ¿Qué prefieren? ¿Versión original o versión pirata? El tema hoy que voy a contar con ustedes no es un tema agradecido, porque es un tema muy sensible y serio. Según una investigación, casi todas las películas en nuestro país tienen su versión pirata. una industria seria se encuentra en peligro por un grupo de desalmados. La piratería debe erradicarse para proteger la propiedad intelectual de los negociantes, autores, directores, etc., porque muchos trabajadores en la industria pierden sus empleos y cada vez tendrán menos oportunidades. Para empezar, hablamos de las ediciones discográficas, de las que se venden a menos de 50 pesos o el 10% del precio de la versión original en la ciudad de Manila y otra parte de Filipinas según estadística del gobierno filipino. Además, nuestro país está asentándose como centro de piratería discográfica en la región asiática. Debido al grave problema de la piratería, los departamentos de Media Optical Board y la policía han hecho una redada en las tiendas en Manila y los lugares donde pueden comprar los DVDs y los CDs. Ellos declararon que van a mantener un esfuerzo firme para que se respeten los derechos de los creadores y quienes trabajan contra la industria pirata. Así, este departamento de la policía filipina confía que en el país va a lograr el éxito en su intento de reducir al mínimo y erradicar finalmente la piratería en el cine. También, el congresista Erwin Tieng refuerza su apoyo a la compañía contra la piratería para penalizar a los propietarios de establecimientos que permiten a los vendedores y a los fabricantes locales la fabricación, distribución o venta de discos piratas. Erwin Tieng presentó el proyecto de la ley número 3823, conocido como la Ley de Responsabilidad sobre la Piratería de los Propietarios de Edificios, que castiga el propietario de un establecimiento, casa o edificio o cualquier establecimiento que permite o tolera la proliferación de discos ilegales. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que el problema de la piratería es que los ciudadanos compren productos falsificados, aunque estos hayan sido obtenidos de manera ilegal. Para terminar, el tema que estoy compartiendo con ustedes se puede resumir de esta manera. La gente no tiene escrúpulos cuando puede encontrar cualquier oportunidad de ahorrar en la compra de productos elaborados por las discográficas. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. ¡Hasta luego! la Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la obra literaria El viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. Recordamos que el profesor Lidenbrock y Axel se encuentran con tres hombres al llegar a Reykjavik. El día siguiente les presentaron a su guía, que se llama Hans Bjelke. El viaje se hace sin problemas. Al llegar al pie del volcán, la ruta se hace muy difícil y hace falta tener cuidado para no caerse. Pasan muchas horas caminando hacia la cima del volcán, donde se instalan para pasar la noche. Luego, su tío Lidenbrock descubre algunas escrituras en las rocas. Arne Saknussemm, sin duda, dice su tío. Al fondo del cráter hay tres chimeneas, o sea, hay tres rutas posibles. El erudito del siglo XVI entró en una de esas rutas. Es muy fácil de saber porque la sombra de Scartaris debe indicar el borde de la chimenea durante los últimos días de junio según el pergamino. Su tío está enfadado los días siguientes porque no hay sol, entonces no hay sombra para indicar el camino. Están a 25 de junio y si no aparece el sol antes del 30 de junio, hay que rehacer el viaje el próximo año. El 26 y el 27 nieva, pero el domingo 28 aparece el sol y logran identificar la ruta correcta con la sombra de Scartaris. Comienza el verdadero viaje. Empiezan a bajar en este orden. Hans, su tío Lidenbrock y Axel bajan durante muchas horas, descansando unos minutos en cada hora. A las 8 de la noche llegan a una caverna donde paran. Según las observaciones de su tío, han llegado a 10.000 pies bajo el nivel del mar. Pasan algunos días bajando y duermen entre las bajadas. Axel le dice a su tío que, si siguen bajando, cree que les faltará el agua. Pero su tío le explica que su provisión de agua puede durar 3 días y tiene un poco de posibilidad de encontrar una fuente de agua en alguna parte de su sitio. Durante 3 días van a pie sin hablar. Y el sábado por la noche, a las 6 horas, un muro se presenta. Entonces tienen que volver atrás. El día siguiente salen por la mañana. El camino atrás es largo y difícil. El segundo día siguiente casi ya no tienen agua y van a pie a duras penas. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. Chao. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Acabo de llegar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder. Tiene un sabor, mis huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida para encontrar la melodía. Oh. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Acabo de llegar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Oh, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Una ejecución casi perfecta aseguró la corona de Samantha Bermúdez y evitó que Filipinas se quedara sin premio. Durante el campeonato de Serie Mundial de Tabla Estela de 2010 o 2010 World Series Ultimate Wake Championship, el 19 hasta el 23 de enero de 2011 en Camarines Sur Water Sports Complex en la provincia de Camarines Sur. Isang Pilipina ang isa sa mga nagwagi sa 2010 World Series Ultimate Wake Championship na ginanap sa Camarines Sur Water Sports Complex. Nakamit din ng tatlong Pilipina ang ikalawa, ikatlo at ikaapat na pwesto sa kategorya ng Women Wake Skate Competition. Después de mostrar sus mejores saltos y desempeños durante la competición de tabla estela, ganaron los participantes de distintos países, entre ellos Filipinas. El estadounidense de 26 años Tom Fauci fue el campeón absoluto de la final de World Series Ultimate Wake Championship de 2011, organizado por World Wake Association. Fauci ganó un premio de $8,000 después de superar los obstáculos profesionales con una puntuación de 92%. Aún así, Fauci fue segundo en relación a un tailandés británico de 13 años, Daniel Grant, en el evento de Men's Pro Cable. Daniel Grant hizo una actuación admirable en su debut en la categoría profesional con una puntuación de 97%. 2,50. Mientras tanto, Samantha Bermúdez de Filipinas superó a otros contendientes de distintos países ganando en la modalidad femenina de categoría profesional. Los contendientes filipinos en la modalidad femenina de la disciplina de wake skate fueron Teina Rosero, Beltrán Janet y Diana Di Castro. Terminaron en segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente. El ganador en esta disciplina fue Jennifer Galen Farr de Estados Unidos con 86,67 puntos. Filipinas fue la última escala de la Serie Mundial de 2010 de la Asociación Mundial de Tabla Stella. Empezó en junio de 2010 en Holanda y se coronó por Hamburgo, Alemania y Antalya, Turquía. Es el único evento internacional donde los jugadores de tabla estela muestran su versatilidad y trucos en las disciplinas de tabla estela por barco, por cable y por cabrestante de sistema 2.0. El evento consistía en 8 categorías, a saber Pro Men, Junior Men, Pro Wake Skate, Open Women, Obstacles, Open Women Wake Skate, CWC Rail Park Contest y Comsort Riders. Los Estados Unidos fueron los ganadores en muchas categorías. Philip Sauvin ganó en la disciplina de boat, Kyson Soderhund en winch, Reed Hansen en wake skate boat y Andrew Pastura en wake skate winch. Mientras tanto, el alemán Nick Lewis ganó en junior masculino. Se basa los puntos en la versatilidad técnica y la dificultad de truco de los jugadores de tabla estela. سكايات احسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي del día a día, historia. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. Jenny tiene mucha vergüenza. Es muy guapa y popular en el colegio y tiene muchos pretendientes. Pero tiene un secreto. Sus manos sudan mucho. Por eso le da mucha vergüenza tomar la mano de uno de sus admiradores. Es un problema bastante común en las personas, lo cual puede resultar no solo para nosotros, sino para los demás. Algo bastante incómodo y fastidioso, y para jóvenes como Jenny, vergonzoso. Ano ang pwedeng gawin para maibsan ang pagpawis ng mga kamay? ¿Qué puede hacer para disminuir la sudoración en las manos y para sentirse mejor? Según un artículo en webdelabelleza.com, el problema de la sudoración en las manos es conocido como hiperhidrosis palmar y ocurre cuando nuestras glándulas sudoríparas se activan, ya sea por nervios, estrés o porque así ocurre en nosotros constantemente. El punto es cómo evitamos que nuestras manos suden o al menos cómo disminuimos la cantidad de sudor en estas. Mira los siguientes consejos que pueden ayudar a reducir la sudoración de las manos. Antitranspirante. Puedes colocarte un poco de antitranspirante en las manos. Su componente, el clorhidrato de aluminio, ayudará a evitar la sudoración por al menos un par de horas. Harina de maíz. Puedes aplicarte un poco de harina de maíz cada mañana. De esta manera, sentirás tus manos secas. Jugo de limón. Puedes aplicarte unas gotas de limón diariamente sobre las palmas de tus manos. Recuerda cargar siempre unas toallitas de papel o pañuelos en el bolso. De esta manera, podrás retirar el sudor de la manera más fácil y rápida cuando más lo necesites. Lo que comemos también contribuye al problema. Para mujeres como Jenny, es recomendable evitar el café, el alcohol, el té y el tabaco, o cualquier alimento que nos estimule a excitarnos, pues estos son principales factores causantes del sudor excesivo de las manos. En un artículo en buenasmanos.com, dice que es muy importante realizar ejercicio físico. A pesar de que el ejercicio nos hace sudar, paradójicamente, esto es lo que necesitamos. Con cuidados de este tipo, probablemente podamos controlar este molesto problema y evitar así la operación que algunos especialistas suelen recomendar, la cual consiste en la extirpación de las glándulas sudoríparas de las manos. Este problema es mejor tratarlo con una vida sana en lugar de recurrir a la cirugía. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíedlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Enredo. nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila, y hoy es lunes. Hace dos semanas, tres volcanes activos en Luzon mostraron signos de aumento de actividad como caída de rocas, vapor moderado y terremotos menores. Los signos de aumento de actividad fueron detectados en los volcanes de Mayon, Taal y Bulusan durante el seguimiento continuo al que son sometidos según el Departamento de Volcanología y Sismología de Filipinas. Según un informe de este departamento, se ha observado caídas de rocas con vapor blanco y en cantidad moderada en el volcán Mayon en Albay, aunque el cráter no fue observado debido a las nubes que cubren la cumbre del Mayon. El nivel 1 de alerta ha sido decretado debido a la actividad actual del Mayon. Mientras tanto, ha habido terremotos menores el sábado pasado alrededor del volcán Taal en Batangas. Aunque la observación de la temperatura del agua y la acidez arrojó valores normales, el nivel 1 de alerta del volcán Taal ha sido decretado debido a la actividad también. Con respecto al Monte Bulusan en Sorsogon, el Departamento de Volcanología y Sismología de Filipinas registró varios terremotos menores alrededor del volcán durante las últimas 24 horas. Aunque la actividad es poco profunda, los habitantes allí fueron avisados por erupción. A los locales que residen cerca de los valles, ricos y canales del volcán, se les aconsejó también estar atentos sobre los flujos de sedimentos y lava por si acaso hay alubias fuertes. Los volcanes de Mayon, Taal y Monte Bulusan son uno de los mayores atractivos en estos momentos para los turistas locales o extranjeros porque quieren disfrutar el paisaje pintoresco o probablemente la erupción de estos volcanes. Hasta el momento se han dispuesto una serie de puntos seguros en los que los espectadores van a poder observar todo lo que suceda y sin que tengan peligros, y las medidas de seguridad se han tomado también. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego, hanggang bukas muli po. Muchas gracias por escucharnos. Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprender a amar aunque quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba. Que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día. Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento. Ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. No lloraré porque se pierde. Yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amar. Con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré porque sé bien que yo quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós. No, no, no, no, no. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. En Filipinas ahora mismo echamos un amplio vistazo a la Constitución aprobada en la ciudad de Cádiz hace algo menos de 200 años, el 19 de marzo de 1812. Con ayuda del portal web de la Universidad de Cádiz, www.uca.es, descubrimos que el 28 de enero de 1811 se hablaba de estos asuntos. La Comisión para la Creación de la Biblioteca de Cortes ha mandado a examinar los volúmenes de la del Real Cuerpo de Marina. El señor Gallardo ha hecho los índices y ha indicado cuáles pueden servir a las Cortes. Se propone que al señor Gallardo se le dé el destino de bibliotecario y que se coloque la biblioteca en una sala de San Felipe. Don José María Calderón de la Barca, conde de Villanueva de la Barca, gobernador militar de la plaza y subdelegado de rentas, hace saber que se amplía el plazo en 8 días para llevar a efecto el préstamo de la plata y oro labrado reclamado por las Cortes el 4 de enero para auxiliar a la patria. Acabado el mismo, se publicarán las listas de los que hayan contribuido, anunciándose penas para los ocultadores. Desde Tarragona informan de que 100 coraceros españoles estrenaron sus espadas contra 70 dragones enemigos. Se vieron luego acometidos e insultados por el comandante francés, que dijo que estos coraceros son de papel, lo que hizo redoblar su ataque y salir victoriosos. Ayer llegó el bergantín de guerra español Descubridor, procedente de Alicante, trajo tres diputados a Cortes. Desde el castillo del Puntal y las lanchas de la Aguada se ha hecho fuego al Trocadero. Desde la calle Ancha por la de la Verónica hasta el Correo y desde este hasta calle Nueva se ha extraviado una cartera de tafilete con papeles y cuentas. Se gratificará con 4 duros a quien la entregue en el puesto del diario Sito en la calle Ancha. We'll be right back.